Una muy buena tarde y sea bendecido por Dios, sea bendecida por Dios. Es un excelente día para estar en la casa, ¿verdad? Es un excelente día para estar en la casa de Dios, digo. Así que hizo bien en estar hoy aquí y venir aquí. Es una ocasión excelente para estar en su presencia, gozarnos, escucharlo, compartir un poco también. Bueno, doy gracias a Dios también y le traigo saludos de una iglesia, la Iglesia Metodista Pentecostal de Río Gallegos. Así que en el día de ayer estuvimos allí trabajando, abriendo el segundo año de un instituto de formación cristiana patagónico. Así que este año toca la certificación en ministerio y abrimos ayer con una de las materias. Así que un lindo grupo, probablemente unos cerca de 40 alumnos de algunas congregaciones diferentes, mayormente de la iglesia del pastor Molles, y algunos pastores también. Así que les traigo los saludos, y por la gracia de Dios también pudimos llegar, aunque con demora, hace pocas horas pude llegar de vuelta, así que con algún riesgo de que por el tiempo no pudiéramos hacerlo a tiempo, pero aquí estamos por la gracia del Señor. Muy bien, sabe, el salmista, el rey David, escribió mucho de lo que fueron sus experiencias en su vínculo con Dios, en su vida con Dios. Y el libro de los Salmos es precisamente un libro muy especial en el cual parece abrir su corazón de par en par y completamente y compartirnos a nosotros y a todos cuáles fueron esas experiencias que tuvo. Y qué bueno es poder ver reflejado allí que el rey David era una persona como cualquiera de nosotros. En definitiva, estaba sujeto también a veces a sus emociones, a sus pasiones, y vivía experiencias de un tipo y de otro, como cada uno de nosotros también. Pero al mismo tiempo nos da cuenta de cómo él pudo salir airoso de todas y cada una de las dificultades que se le fueron presentando en la vida y de cada una de las experiencias que fue viviendo en su vida. Hay una que es muy particular, cuya conclusión está en el Salmo 30 y versículo 11, que ahora vamos a estar leyendo, y que resume lo que fue un tiempo en su vida, un tiempo en el cual clamó a Dios, buscó a Dios por ayuda, y Dios obviamente le respondió, de tal manera que él termina esa experiencia expresando esto. En el Salmo 30, 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. David está dando cuenta de que Dios había cambiado su lamento, su tiempo de lamento, lo cambió en baile, lo transformó en gozo nuevamente, transformó un tiempo de tristeza, un tiempo de desánimo, quizás hasta un tiempo de depresión, lo volvió a transformar en un tiempo de gozo y de felicidad nuevamente para él, para David. Lo que hoy quiero compartir con usted es acerca de tres enemigos al acecho. Tres enemigos al acecho. No te dejes vencer. Estos tres enemigos son el desánimo, la tristeza y la depresión. El desánimo, la tristeza y la depresión. Tres enemigos que están al acecho, pero no te dejes vencer por ninguno de ellos. David pudo vencer sobre ese periodo de tiempo en el cual se sintió desanimado, expresó también su tristeza y hasta podría haber demostrado algunos rasgos de depresión. Estos tres enemigos, estas tres experiencias, son comunes a todos los seres humanos. David era rey, era un rey reconocido, era un rey que había servido a Dios y que Dios había bendecido de manera muy especial. Sin embargo, sufrió esto mismo, lo cual está indicando que tanto el desánimo como la tristeza, como aún la depresión, puede venir a cualquier ser humano, más allá de su posición, más allá de su condición social, más allá de su grado académico, más allá de su origen, más allá de su raza, más allá de su género. A todo ser humano le acechan estos tres enemigos permanentemente y en algún caso lo pueden atrapar. Pero si ese fuera el caso, debe ser circunstancialmente. Podemos salir victoriosos, podemos vencer el desánimo, la tristeza y la depresión, como lo hizo el rey David. Y en nuestro caso, en tu caso, en el mío, también podemos alcanzar a decir, Dios cambió mi lamento en baile. Y podemos conocer entonces, a partir de la experiencia del rey David, cómo nosotros podemos hacer para vencer, para recuperar el gozo, para recuperar el ánimo, el poder, la energía y la fortaleza en nuestra vida cuando notamos que estos tres enemigos los tenemos que luchar y confrontar por algún tiempo. El desánimo, el primer nivel de ataque, el primer enemigo que puede venir a nuestra vida, va significando la pérdida del ánimo. El quedar sin fuerzas, el sin aliento, es encontrarse desganado. David lo padeció, como recién decíamos, se habla de sus congojas, de sus tristezas, de su desaliento. El Salmo 30:11 está refiriéndose como resumen a lo que los salmos previos están indicando como experiencia. En el Salmo 25, en el versículo 16, dice, Dios, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción, mi trabajo, mi desánimo. Estoy triste y estoy perdiendo cada vez más mis fuerzas. Así que él expresó lo que es netamente humano. No hay por qué reprochar a David porque experimentó estas emociones y este sentir. Es algo natural, es una reacción a determinadas circunstancias. Lo importante es no ser vencido por el desánimo para luego pasar a un segundo nivel que es la tristeza y seguir siendo vencido para pasar de la tristeza a un nivel más profundo que es la depresión. Podemos evitar eso. Podemos vencer con la ayuda de Dios ya en el primer estadio, en el primer ataque de estos enemigos y vencer el desánimo. Y así luego entonces terminar como David diciendo, Dios cambió, me volvió el ánimo, me volvieron las fuerzas, estoy gozoso y fortalecido por él. Pueden atacar a cualquier ser humano, pueden atacarlo a usted, pueden atacarme a mí en cualquier momento. Por eso también la Biblia dice, de parte del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalonicenses, anímense unos a otros, anímense unos a otros. ¿Por qué estaría este consejo en la palabra de Dios, sino solo porque aún los creyentes podemos ser atacados por este enemigo que es el desánimo, por este enemigo que está al acecho, es un enemigo que trata de ganarte la batalla, de causarte desánimo efectivamente? Por eso dice la Biblia, anímense continuamente, sosténganse animados. Y si alguien ya recibió algún golpe de desánimo en su vida, pues aliéntenlo y juntos venzan el desaliento. Por lo cual no hay que sentirse pecador, pecaminoso, sentir vergüenza, sentirse indigno porque uno frente a determinadas circunstancias siente cierto desánimo. Insisto, es una reacción natural, humana y lógica. Dios la comprende, Dios la entiende. Pero Dios te quiere enseñar y me quiere enseñar a que yo sepa cómo vencer sobre el desánimo lo antes posible para que no siga ensombreciendo mi vida, mi espíritu, y vaya apagando el gozo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo recupere, sea restaurado, sea levantado de esa condición a una condición en la cual Dios quiere siempre verme. ¿Por qué una persona comienza entonces a desanimarse? ¿Cómo y por qué este enemigo va actuando en nuestra vida? Bueno, hay muchas causas, usted puede encontrar varias. Yo le voy a mencionar algunas nada más. Uno puede comenzar a desanimarse por las luchas que puede tener en la vida. Y ve que parecen no cesar y parecen incluso ser más encendidas cada vez. Y entonces en algún momento uno puede sentirse desanimado por tanta lucha y ya no doy más y por qué a mí y tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que empiezan a causar desánimo. Puede ser también en algunas experiencias el sentirse impotente, el no poder hacer nada, el haber perdido el control, el no ver que esta persona cambie, y esa persona puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa, quien fuere. Y sentirse impotente, no puedo hacer nada. Y eso puede causar desánimo. Puede estar causado por frustraciones en la vida. Frustraciones de diversa índole, pueden ser afectivas, laborales, educacionales. Y uno se siente desanimado, pierde el ánimo frente a algunas cosas. Estaba animado y de pronto algo pasó, el vínculo se rompió, el examen no se aprobó y uno se siente desanimado. Puede uno sentirse desilusionado por algunas cuestiones, por un amigo, por un compañero de trabajo, por alguna traición, y uno siente desilusión, se desanima, ¿no es cierto? Se pincha, se apaga, se desinfla. Uno puede sentirse desanimado por expectativas no alcanzadas. Uno aspiraba a determinadas cosas y esto puede ocurrir de nuevo en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida como iglesia. Y entonces, bueno, tenemos ciertas expectativas y metas de lo que puede acontecer y al no alcanzarlas, esto puede generar desánimo en nosotros, en algunos. Pueden ser que hemos sido desanimados por nuestra propia toma de decisiones equivocadas, porque a lo mejor después nos damos cuenta que hemos estado tomando decisiones suponiendo que lo estábamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero para que luego nos demos cuenta por los resultados que no provenía de Dios y entonces nos desanimamos. Quizás no tanto porque no hemos seguido el propósito y la voluntad de Dios, sino por los resultados que no nos agradan para nada. También nos desanimamos porque queremos abarcar más de lo que podemos. También podemos desanimarnos porque queremos hacer más de lo que debemos hacer. Infinidad de causas. Permanentemente, ya ve, estamos expuestos a que el desánimo haga mella en nuestra vida y comience a trabajar. Y comience no solo a estar allí, sino a crecer, para llevarnos de ese estado de desánimo inicial, sobre el cual a lo mejor no hacemos nada, sino solo dejar pasar el tiempo, al estado siguiente, que es el otro enemigo que acecha y que inmediatamente viene para causar todavía un daño mayor, es la tristeza. Ahora no solo estoy desanimado, ahora siento tristeza en mi interior. Ahora comienzo a experimentar hasta un vacío en mi ser. Bueno, ahora estoy más afligido y compungido. Ahora el desánimo es más profundo. Ahora se va haciendo cada vez más difícil comenzar a revertir la situación. Ahora se va debilitando mi voluntad para tomar los pasos correctos para vencer el desánimo o la tristeza. Todo esto ensombrece la vida, da este sentimiento de insatisfacción interior, nos torna en un estado medio melancólico, de apatía. Sigo haciendo las cosas de siempre, me las pidieron, qué sé yo, me comprometí, la verdad que no sé para qué, no tengo ganas, no me llaman la atención, no me satisface nada, quiero largar todo, ¿no? Este estado está implicando desánimo, tristeza interior. Y a medida que pasa el tiempo, entonces vamos entrando a otro nivel más profundo y final, que es la depresión. Las personas van atravesando estos tres niveles gradualmente y a lo largo del tiempo por no haber hecho nada a tiempo. Y aún habiendo llegado a este grado más profundo, todavía Dios es fiel y sigue siendo poderoso para levantarte en cualquier caso que sea. Allí es cuando uno ya ha bajado sus brazos por completo, sus brazos están caídos, es como decir uno está desfalleciente, ya no tiene casi ni pulso. No. Cero fuerza de voluntad. Ya no tengo voluntad ni para levantarme a la mañana, no encuentro ni voluntad para ir al trabajo, ni para venir al culto, ni para cumplir mis deberes ante el Señor. Cero fuerza de voluntad para orar y decir, Señor, ayúdame. Cero, me quedé sin fuerzas. Hago un esfuerzo enorme para sobrevivir. De sombras que tenía mientras estaba triste, ahora paso a la oscuridad, que es la depresión. Ahora hay un decaimiento generalizado. Todo mi ser, mi espíritu, mi cuerpo está dando señales de eso también. Mi alma, mis emociones. Ahora entré en un estado de pasividad. Inercia. Pasan los días, corren, ni me doy cuenta. Es ese estado, digamos, de abatimiento. Digamos, fue abatido. ¿Qué significa? Y que fue dado por tierra, que fue herido gravemente. En algunos casos se le dio muerte. Pero así estamos, y así podría estar aún un cristiano. David era un siervo de Dios. Job era un siervo de Dios, y era un siervo fiel de Dios. Y por diversas circunstancias comenzó a desanimarse, pasó a la tristeza y terminó prácticamente en la depresión. Tres enemigos que están al acecho. No te dejes vencer. David venció y ahora nos dice cómo. Él nos dice cómo recuperó el gozo y la alegría en su vida, cómo recobró la fuerza, cómo evitó que eso se prolongara en el tiempo y causara consecuencias aún mayores, cómo Dios lo rescató y lo levantó de esa situación, cómo Dios obró con poder en su vida, en su ser, y le dio la victoria sobre estos tres enemigos. Él nos dice en primer lugar, allí en el versículo 16 del capítulo 25 o el Salmo 25, mírame y ten misericordia de mí, Dios, porque estoy solo y afligido, porque las angustias de mi corazón se han aumentado, mira mi aflicción, mira mi trabajo, mira mis enemigos, mírame, Dios. Lo primero que hizo David, aún con la última fuerza que le podría quedar de voluntad, fue clamar a Dios, buscarlo a Él, porque él sabía que solo Dios iba a poder dar victoria sobre estos enemigos. Porque él a lo mejor trató de luchar ante ellos, pero se dio cuenta que no daba resultado y que estos enemigos lo estaban terminando de vencer. Y aún así recurrió a Dios. Porque sabía que Él es el Todopoderoso y que le podía dar la victoria. Y clamó a Dios, oró a Dios, lo buscó a Dios. Porque Él sabía que es fuente de todo gozo, poder y fortaleza. Se puso en contacto con esta fuente para revertir su situación, para recargarse de gozo, para recargarse de fortaleza, de ánimo, de ganas de vivir la vida. Por eso le dijo, mírame, hace algo por mí, Dios. No doy más, ayúdame. Lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios, buscarlo a Él. Decirle lo mismo. Señor, no doy más. No doy más, es mucho peso, no doy más. No es solo desánimo, estoy triste, ya. Y no sé si casi estoy deprimido, deprimida, no tengo ganas de nada. Nada me mueve, nada me llama la atención. Estoy como en oscuridad total. ¡Mírame, Señor! Pero lo que nos va a contar inmediatamente David, el que venció a estos tres enemigos cuando clamó a Dios, es que él no solo oró y le expresó a Dios su situación, se la describió casi con detalles, ¿vio? Le contó todo, pero no solo fue contarle a Dios cómo se sentía, no le informó a Dios. Él deseaba que Dios obrara en su vida. Clamó deseando que Dios lo escuchara y le respondiera y obrara en su vida y le diera la victoria sobre estos enemigos. Así que al orar, no solo tenés que describir tu situación. La oración no tiene que ser solo un lamento o una queja. La oración debe implicar de tu vida el deseo de que Dios obre. Mira cómo lo expresa él más adelante. Sácame de mis congojas, sácame, no quiero más estar triste. Sácame este desánimo, sácame de la tristeza, dame la victoria sobre la depresión. Él se estaba negando a la situación. Quería que Dios lo bendijera y obrara con poder en su vida. Así que tu oración debe expresar esto: Señor, librame, Señor, restaurame, Señor, sacame de esta condición en la cual estoy. Estos enemigos me encerraron y solo vos me podés dar la victoria. Expresá tu verdadero sentir, esto es bien importante. David no ocultó nada, no fingió nada. No fue presionado para mostrarse, yo soy el rey, así que cómo voy a... No, él fue honesto consigo mismo, con los demás y sobre todo ante Dios, y expresó su verdadero sentir. No es pecado que vos, yo, cualquiera, exprese alguna vez: Señor, estoy triste, ayúdame. No es pecado estar triste. Jesús entristeció en determinadas oportunidades. Él no pecó nunca. Clamamos a Dios deseando que Él obre. Lo hacemos con fe, como lo hizo David. En el Salmo ya 27, versículo 13, dice: hubiera yo desmayado, hubiera yo quedado abatido completamente, si no creyese que veré la bondad de Dios. Hubiese yo desmayado, me hubiese quedado ya sin fuerzas, hubiese desfallecido por completo, si no hubiese tenido mi fe puesta en el Todopoderoso Dios. Por eso, él supo esperar y esforzarse mientras Dios obraba, y es lo mismo que comparte con nosotros, aquellos que podemos estar siendo atacados por alguno de estos enemigos en este tiempo. David, además de decirte, clamá a Dios, clamá pidiendo que Él obre, clamá pidiendo con fe, y mientras lo haces, dice, aguarda a Dios, aguarda a Dios, esperalo a Él, esforzate, aliéntese tu corazón. ¿Por qué dice esto? Porque él tenía su confianza en Dios, sabía de la fidelidad de Dios, sabía que apenas él ya estaba elevando la oración, Dios estaba viniendo a su auxilio, Dios estaba allí muy cercano, sus manos ya iban a tomar a su siervo. Así que dice, pero no te preocupes porque él ya está viniendo por vos, él ya sabe, ya te escuchó, él viene en tu ayuda, él viene a darte la victoria. Así que alentate, que ya empiece a recobrar el aliento tu corazón, porque Jehová Dios Todopoderoso está viniendo en tu auxilio. Así que debemos tener fe. Él decía, yo sé que Dios escucha mi oración. Él supo decir, Dios escuchó mi oración. ¿Por qué? Porque él ya sabía que Dios es fiel y que prometió escuchar las oraciones de todos sus hijos e hijas. Pero además, él lo pudo saber porque efectivamente recibió la respuesta. Conforme a su pedido, recibió respuesta. Así que por eso también supo que Dios escuchó su oración. Dios siempre escucha tu oración, siempre escucha tu clamor. Mucho más cuando lo haces pidiendo que Él obre en tu vida y lo haces con esta confianza y con esta fe. Dios te responde en la misma medida. Él dijo, fui ayudado. Fui ayudado. ¿Cuál fue el resultado? Fui ayudado. Salmo 28, versículo 6. Bendito sea Dios que oyó la voz de mis ruegos. Dios siempre escucha tus ruegos. Siempre tiene su oído afinado, atento. No puede haber un ruido enorme alrededor, pero ¿sabes qué? Vos apenas balbuceás algo, Él está escuchando tu ruego. Siempre escucha tu clamor. Siempre escucha tu oración. Siempre escucha tu llamado de auxilio, tu pedido de ayuda, siempre lo está escuchando. Por eso Él dice, bendito sea Dios que oyó la voz de mis ruegos. Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón, ¿ves la fe? En Él confió mi corazón. ¿Y qué pasó? Y fui ayudado. Y entonces, se gozó mi corazón y ahora con mi cántico le alabaré. Es la respuesta de Dios. Desánimo, tristeza, depresión. Tu Dios es todopoderoso. Clama, clama pidiendo que Él obre, hacelo con fe, con confianza y decile, Señor, levantame, Señor, restaurame, Señor, ayúdame, Señor, ministrame en este momento, en este tiempo, en esta experiencia. Quiero vencer sobre esta situación. Para que entonces, por último, recibas la respuesta de Dios y Él te haga libre y Él te levante y Él te restaure, y como pasó con David, Dios también cambie tu lamento en baile. El Salmo dice, desataste mi cilicio. El cilicio era como una ropa, una vestimenta muy áspera, muy seca, que obviamente que raspaba y medio que lastimaba la piel. Pero esto implicaba el estado interior, el estado emocional de esa persona. Estaba implicando la profunda tristeza, el desánimo, casi como esa depresión de la cual estábamos hablando ahora. Y el pasaje está diciendo que Dios le desató, le sacó el cilicio. Ya no hay más desánimo, ya no hay más tristeza. Y ahora en lugar de este ropaje y esta vestimenta, me ceñiste de alegría. Ceñir es vestir, es rodear, es abrigar de alegría y de gozo. Por eso también cantamos a veces esa canción que está basada en este Salmo 30:11 que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. La alegría volvió a mi vida, el gozo volvió a mi corazón. La fortaleza vuelve a mis músculos, a todo mi ser. Vuelve, vuelve, soy restaurado, ya no hay más tristeza, ya no hay más desánimo, ya abandoné, dejé atrás la depresión, ya no hay ningún pozo, ya no hay oscuridad, ya no hay sombras. Ahora tengo deseos, tengo ganas, tengo ánimo. Tengo gozo porque mi Dios obró en mí y me dio la victoria. Por eso, ¿el que hizo? Bendito sea Jehová. Y termino diciendo, con mi cántico le alabaré. Esta es la respuesta final que tiene que tener todo aquel que fue bendecido por Dios de esta manera. ¿Cómo no agradecer a Dios en alabanza lo que Él hizo por ti cuando estabas o estoy en desánimo, en aflicción, en tristeza o en depresión? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no decirle, estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido y fue por vos? Vos lo hiciste en mí y me escuchaste y me respondiste y viniste a mí y lo hiciste. ¿Cómo no decir bendito, bendecir a Dios, es decir bien de Dios a los demás? ¿Cómo no contarle a los demás acerca de este Dios todopoderoso que hace obras tan grandes y maravillosas como las que hizo en mi vida, levantándome de cualquiera de estas situaciones? ¿Cómo no decirles, te quiero contar algo? Conozco a alguien, infinito poder, infinito poder. infinita gracia, infinita misericordia. ¿Cómo no contarle a los que están abatidos? Confía en Dios y clama a Él. Él viene en tu ayuda inmediatamente. Lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. ¿Cómo no contarle a los demás lo maravilloso que es nuestro Dios? ¿Y cómo entonces no terminar exaltándole y glorificándole para celebrar lo que Él hizo en nuestra vida? Para agradecerle, para levantar en alto su nombre. Cuán bueno es el Señor, le decimos a los demás. Qué grandes son sus maravillas. Él sigue siendo siempre fiel, lleno de misericordia y todopoderoso. Tres enemigos al acecho. No te dejes vencer. Alza tus ojos a los cielos. De allí vendrá tu socorro. De allí viene el Señor. De allí vienen esta hueste de ángeles a tu favor, para darte la victoria, para no dejarte caer más, para levantarte, para ponerte en pie, para afirmarte en la vida abundante que Él ya te ha regalado, para poder vencer sobre cualquiera de ellos, en cualquier momento que vengan al acecho y traten de atacarte. No te dejes vencer por el desánimo, no te dejes vencer por la tristeza. Recobrá el gozo, recobrá la felicidad. Recobrá el ánimo, el aliento, las ganas de vivir. Recobrá un nuevo amanecer en tu vida. Recobrá luz para tu vida. Dejá las sombras y la oscuridad. Ese no es el propósito de Dios. Solo es el deseo del enemigo de Dios y de tu vida que va a tratar de llevarte a ese pozo profundo. Si estando allí levantás tu vista a los cielos, vas a ver que aún antes de que digas nada, vas a poder percibir que la mano de Dios ya está extendida para tomar la tuya y sacarte de allí. Ah, Dios quiere cambiar tu lamento en baile también en esta noche. Él quiere cambiar tu desánimo en ánimo, tu tristeza en gozo, tu depresión en propósito de vida y fortaleza. Yo quiero orar por aquellos que en esta tarde, estando aquí, puedan estar atravesando algunas de estas luchas, alguna de estas pruebas, donde ya sienten algún grado de desánimo por alguna cuestión. Otros que pudieran ya estar percibiendo tristeza sobre su ser, sobre su corazón. O aún todavía alguno que después de querer lucharla y pelearla, el tiempo ha pasado, no ha habido solución, no ha habido victoria, se encuentra ya como que no tiene fuerzas, como que ya no tiene ánimo, como que ya no tiene ganas ni fuerza de voluntad para hacer nada. Yo quiero orar por su vida, quiero orar por usted, quiero orar por vos. Lo que voy a hacer es pedir a este Dios todopoderoso que obre en tu vida y obre con igual poder con que obró en la vida del rey David. Tu vida es tan importante como la del rey David para Dios. Así que si esta sería tu oración, mírame Dios y ayúdame, sacame de esto. Si tu oración esta es con confianza y con fe en Dios, si realmente deseas que Dios obre en tu vida y transforme y cambie tu lamento en baile, si vas a estar dispuesto a bendecir su nombre y alabarle y exaltarle con gozo, con alegría, con una sonrisa, con felicidad, con una vida encendida, yo te voy a pedir que levantes tu mano, porque yo voy a orar y voy a pedir que esa bendición de Dios sea sobre usted. Y Dios te dé victoria en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios bendiga a aquellos que levantan sus manos expresando esta necesidad. Al levantar tu mano, lo que estás haciendo es lo que hizo David, es decirle: Señor, ayúdame. Mira cómo estoy, mira cómo me siento. Hace algo por mí, no doy más. Levantame, restaurame. Aún no tengo fuerzas ni para expresarlo con palabras. Pero ¿a quién iría? Confío en ti. Conozco tu fidelidad. Sé de tu poder. Sé que escuchás mi clamor. Así que, Señor, sosteneme y bendecime. Dame victoria sobre el desánimo, dame victoria sobre la tristeza y dame victoria sobre la depresión, que huyan ahora de mi vida en el nombre de Jesús. Dios escucha tu clamor ahora y comienza a responder. Así que aguarda a Jehová, aguarda a Dios. Dale un instante, ya está tomando tu vida. Ya está comenzando a obrar. Él viene para darte esa victoria. Querido Padre, te damos gracias, te exaltamos, te glorificamos. Padre de misericordia, de consolación, el Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias, Señor, por hoy enseñarnos a tener victoria sobre estos tres enemigos que están al acecho permanentemente en nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos das la fortaleza, tú nos das el poder, tú obras en nuestra vida para desatarnos del desánimo, para deshacer la tristeza en nuestra vida, para vencer y romper las cadenas de la depresión. Gracias, Señor, y en esta noche te pedimos que hagas la misma obra que hiciste en el rey David, la hagas en la vida de todos y cada uno que ha levantado su mano, expresando su condición, su necesidad y su deseo de que les bendigas, que les ayudes. Y tú eres fiel y misericordioso, Señor. Claro que escuchaste su oración en esta noche también. Claro que ya estás respondiendo, inmediatamente respondiendo. Ya comenzaste a obrar sobre ellos, Señor. Nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión, todo espíritu de derrota. En el nombre de Jesús les decimos que están vencidos por Cristo en la cruz para siempre. Tomamos tu victoria allí, Señor. Nos ponemos en la condición de victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros somos los que vencemos a estos enemigos en tu nombre. Así que, Señor, viene un tiempo nuevo. Viene un aire fresco a la vida de cada uno de los que estaban afligidos, de los que estaban en lamento en esta noche. Señor, estás quitando el ropaje de cilicio y estás ciñendo y vistiendo de alegría y de gozo. En poco tiempo, Señor, ya mismo van a comenzar a experimentarlo nuevamente. Señor, ponlos en pie, levántalos, restáuralos, Señor, y vuelve a ungirlos en la plenitud del Espíritu Santo. Señor, vos te regocijás en sus vidas y venís en su auxilio como en auxilio de todos y cada uno de tus hijos. Te damos toda gloria, honra y honor. Señor, bendecimos tu nombre como lo hizo David y te exaltamos con nuestra boca, en nuestra alabanza y nuestra adoración. Levantamos en alto tu nombre, Señor. Vamos a hacer y a declarar tus maravillas, a darlas a conocer a toda persona, Señor, también durante esta semana. Y Señor, todo honor, todo reconocimiento, toda gloria sean a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. El Señor nos da la victoria sobre estos enemigos, sobre todo enemigo, pero también sobre ellos. Están vencidos en el nombre del Señor. Así que resistite ya mismo a partir de ahora. Nunca más. Nunca más caigo en tristeza, nunca más caigo en la depresión. Voy a vencer toda vez que vengan estos enemigos sobre mí, porque este Dios al cual adoramos y exaltamos es nuestro Dios todopoderoso y Él viene en nuestro auxilio. Él te bendiga y te guarde, que tengas una excelente semana. El miércoles nos juntamos para orar, para celebrar a Dios, así que vení, participá también y las actividades que ya hemos anunciado. Ponelas en oración y disponete a estar presente para seguir recibiendo bendición de parte de Dios. Gozate ahora, no importa cuál sea la situación, gozate en el Señor. Es con confianza, es con fe, Él ya lo está haciendo. Así que abramos nuestra boca para exaltarle y glorificarle.